Yo había pensado como dividir en tres la charla, exposición, lo que sea. Primero, hablar un poco de los motivos que llevaron al texto, como una especie del texto previo al texto, ¿no? O sea, por qué tomé ciertas decisiones y cuáles eran los objetivos. Después, hacer algunas precisiones como ya más analíticas del texto, o sea, cosas que yo quise poner ahí y quizás no sean tan obvias en una primera lectura. O, en todo caso, hacer como una propia lectura del texto que pueda también ahí como abrir ciertas grietas que el texto por sí solito quizás no haya abierto. Y después me gustaría hablar un poco de mi posición al respecto y de algunas conclusiones que me quedaron, porque pues, ustedes habrán notado que en el texto yo traté de no ser muy conclusivo, ¿no? Sino más bien estar abriendo preguntas. Ahorita les explicaré por qué. Pero bueno, hacia el final me gustaría yo lanzar como algunas formas en las que yo me he respondido esto, pues ahora sí que ya casi que iniciando yo mismo con una participación como la que todos podamos tener. Entonces, pues bueno, sin más, la primera parte que les comentaba, ¿no? Hablar del pretexto para el texto. Finalmente pudimos platicar con Edgar y con algunos compañeros del equipo de Noise muy brevemente antes de las vacaciones. Y yo lo que les comentaba, particularmente con Edgar, tuve una plática un poco más larga, era que a mí yo les estaba planteando la posibilidad de generar un texto colectivo, colaborativo, en todos los sentidos, ¿no? Porque estaba esta pregunta de cuál va a ser la relación entre el escritor y el equipo, ¿no? Entonces yo les decía a Edgar que a mí en lo personal me interesaba mucho al menos proponer la idea de que no hubiera tal separación, ¿no? O sea, como que básicamente yo tuviera en este caso una función dentro del equipo que era traer hoy como un texto detonante y ver a dónde iba eso, pero que no es que yo estuviera pensando escribir un texto que después el equipo retroalimentara o que yo no pensaba ser el redactor, ¿no? Sino que más bien mi idea era tener una función que podía ser también la que se fuera dando. Entonces, en ese sentido, el texto que leyeron no pretende de entrada, o sea, que podría darse, si así lo decide el equipo, pero de entrada no pretende ser ni un avance del texto definitivo que vaya a caer en el libro, ni una sección del texto. O sea, podría funcionar, ¿no? O sea, el texto ahí está, pero no es su objetivo principal. El objetivo principal de este texto era ver que procurar, tratar de tomar una discusión que se grabara, también por eso la intención de traer la grabadora, y que más bien esa grabación y esa discusión que se dé fuera la que empezara a nutrir el texto, ¿no? O sea, más bien lo que surja aquí del grupo y obviamente de la discusión que después vaya a surgir ya en el equipo, ¿no? Otra cosa que para a mí me interesaba del texto es que el texto ya pudiera de alguna manera abrir un diálogo no solamente con quienes estamos en el seminario, sino con aquellas personas con las que el seminario está dialogando, ¿no? Es una tarea que me di también la semana, fue pues mandárselo a algunas de las personas que están aquí en el, pues a las que mencioné en el texto, ¿no? Particularmente a los grupos de caos, y también tuve ahí una corta conversación con Iván Naranjo, que es de Resisto al Vomitado, y eso, o sea, empezó a generar un diálogo interesante básicamente a través de Facebook, fue como donde se dio, porque Nacho empezó como a postearlo en diferentes lugares. Y bueno, ya un ratito más les comentaré como algunas de las cosas que se dijeron y qué cosas me dejó a mí pensando. Pero lo que quería dejar claro es que no es que este texto sea parte uno, ni introducción, ni primer germen de un texto que va a crecer, no necesariamente. Podría ser, podría no ser, pero no es el objetivo de entrada. Dicho lo anterior, me parecía importante platicarles de por qué tomé algunas de las decisiones que tomé, ¿no? Y cómo fue un poco mi proceso de iniciar el texto. Sabía que tenía poco tiempo, y eso es un elemento importante, ¿no? Porque pues sí, obviamente eso determina cosas. Pero en primer lugar, yo sabía que quería tener dos elementos muy presentes. Por un lado, el elemento de estar hablando de gente que estuviera cerca, ¿no? Que incluso que fuera cercana a mí, o sea, a mí me interesaba estar involucrado con la problemática lo más posible. Eso fue una decisión importante porque de entrada yo no en ningún momento contemplé, o sea, partiendo de ahí, yo no contemplé hablar de algún grupo de trash o de algún grupo de industrial, o sea, yo quería hablar de esta parte como de noise experimental, compositores que hacen noise, porque claro, porque esa es la gente con la que yo me junto y con quienes yo he hecho cosas, o sea, me interesaba que estuviera esta parte como un poquito autoetnográfica en todo eso. Pero también quería que hubiera una primera provocación de marco teórico subyacente, o sea, me interesaba empezar a abordar algunos de los autores que podrían, en un momento dado, ser parte de la discusión que se vaya generando en el equipo, ¿no? Y de buscar un balance, ¿no? Digo, fue una intención, no sé qué tanto se logró, pero estuvo la intención. Otra cosa que para mí era importante es que yo justo como quería que esto se, de alguna manera, empezara a moverse un poco entre la banda que estaba siendo referida, pues me propuse hacer un texto corto. Yo quería que fuera un poco más corto, ¿no? Me extendí un poco más de la cuenta, pero bueno, aún así fue mucho más corto de lo que hubiera sido si no me lo hubiera propuesto. Quería que fuera un post de WordPress que pudiera como rolar, que estuviera lleno de hipervínculos, que tuviera esta parte visual. O sea, eso fue algo que desde el principio determinó también la forma en la que escribí. Y que personalmente, o sea, me parecería interesante pues tener ese eje en la mente a la hora de que vaya a haber una redacción ya en equipo, ¿no? O sea, pensar muy claramente hacia dónde va dirigido. Me pareció muy interesante como en la medida en que pudo ir dirigido hacia gente que no se va a poner a leer un texto de 20 cuartillas, ¿no? Que no es totalmente un académico, pues el tipo de reacciones que se generaron, ¿no? ¿Por qué escogí el grupo de caos y no cualquier otro ejemplo? Bueno, les decía que a mí me interesaba trabajar algún caso que me fuera especialmente cercano, ¿no? Y bueno, yo tengo una cercanía con la escuela de Querétaro desde hace rato. O sea, Nacho fue cercano a Germán Romero, que es mi maestro, un tiempo. Yo tomé algunos cursos con él, yo era amigo de Edgar Guzmán, de Rafa Romo, de Pablo. O sea, había una cercanía, pero tampoco era mi grupo de Morelia, ¿no? Yo estudié en Morelia, entonces había como una cercanía con un poquito de distancia, lo cual me pareció que podía tratar, ¿no? Jugármela a ver si lograba como por un lado apropiarme y por otro lado tratar de tener una visión relativamente desde afuera. También me interesaba esta cuestión de que fuera un grupo anfibio, ¿no? Porque todos ellos son compositores, además todos ellos, como lo menciona el texto, son personas que se han hecho ya de una legitimidad en el medio, ¿no? Pues Nacho, pues de pronto ha tenido etapas donde es jurado de todos lados, donde está ganando festivales, se ganó el premio de Darmstadt alguna vez. O sea, es gente que tiene una presencia fuerte dentro del mainstream del mundo compositivo mexicano, pero al mismo tiempo tienen este lado como oscuro, ¿no? O sea, como el lado fuera de la partitura, fuera de las becas, esto que hacían por el placer de hacerlo, ¿no? Y al ratito les comentaré algo surgió de la conversación con Nacho al respecto. Entonces básicamente agarré caos por eso, como este grupo de la vida, el otro lado de la vida de los compositores que andan como haciendo mucha partitura y muy en el medio compositivo. Eso me llevó a una reflexión, pero la dejo así al final. Y bueno, una última cosa que quería decir sobre las decisiones que fueron guiando la escritura del texto. No solo me interesaba como que estuviera esta parte como de marco teórico subyacente y esta parte como de analizar casos de estudios cercanos, concretos, sino que también quería en algún momento poner en tensión ambas partes, ¿no? O sea, hacia el final del texto creo que esa parte falta, pues, es la que quedó así menos, se me venía el tiempo encima, pero sí quería al menos dejar sentada esa problemática, que bueno, en mi caso, o sea, yo al ser compositor y musicólogo, como que lo vivo como muy en carne propia, ¿no? O sea, desde lanzar la pregunta de por qué es necesario escribir sobre esto, o sea, las prácticas pueden existir sin que exista este supuesto discurso crítico, ¿no? Lo que hablábamos sesiones anteriores, de dónde está la crítica y hacia dónde va y cuál es su función. O sea, pueden, hace falta, no hace falta. Y por otro lado, la pregunta desde la musicología, en mi caso, ¿no? Como desde la crítica musical y analítica. Decir, bueno, y realmente yo necesito que las prácticas correspondan a la ficción que yo me estoy inventando. O sea, yo necesito esa correspondencia, sí, no, y por qué, ¿no? O sea, pues son preguntas que me parece que a veces las obviamos o las traemos ahí cargando y como que no las vemos de frente y decimos, a ver, güey, o sea, ¿necesito o no necesito? Y si sí lo necesito, ¿tenemos o no tenemos los canales de comunicación suficientes, ¿no? O sea, son como preguntas que yo quería dejar ahí y que las puse muy a propósito pensando que podía ser interesante que se mantuvieran en las discusiones que vayan surgiendo y que en algún momento se vieran reflejadas de algún modo en el texto definitivo. Luego, pasando a la segunda parte sobre algunos comentarios como analíticos o cosas que quería enfatizar que están en el texto, pero que, pues que ya también parten de mi lectura del texto, básicamente yo hablaría de dos cosas, ¿no? Por un lado, de esta especie de línea teórica subyacente que les comentaba, muy a propósito, y se lo platicaba hace ratito con Andrea, muy a propósito yo no quise meter como ciertas palabras, ciertas categorías, ciertos autores, o al menos no clavarme en ellos, que sin embargo están subyacentes en la manera en que yo fui tejiendo mi discurso. O sea, particularmente creo que algo que sí es importante y que en algún momento lo puse, pero lo puse solo una vez. O sea, finalmente a mí, en esta propuesta que traigo hoy como para discutir, a mí sí me interesa pensar el ruido como algo que surge en oposición al sistema capitalista, ¿no? Que es un lugar ya muy revisitado, que ha tenido todo tipo de abusos, todo tipo de imprecisiones, todo tipo de insuficiencias, pero que finalmente, por lo menos, está en algunos de los ejes de algunas de las personas que están moviéndose ahí. O sea, hay una oposición al mercado, o a cierto tipo de mercado, a la industria musical, o a cierto tipo de industria musical, y un diálogo, digamos, que tiene distintas etapas y fases, pero con la Escuela de Frankfurt, ahí la brecha que se abre entre Benjamin y los futuristas con las obras de Benjamin de los 30 también es un espacio que se revisita constantemente y que a mí me interesa posicionar desde una visión de economía política y de materialismo histórico. O sea, un poco pensar en las distintas reflexiones que se pueden hacer sobre el ruido desde el campo de los mercados y las economías, digamos, de los flujos de mercado y de los flujos de materialidad, y no tanto o no solo desde la dimensión simbólica que de pronto a mí en lo personal se me suele escapar de las manos, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de resistencia, que es como el eje sobre el que gira el texto, en términos solamente del discurso simbólico y de los deseos y subjetividades, a mí me parece que muchas veces se vuelve un discurso muy autorreflexivo sobre el arte. Sobre eso fue muy, muy deliberada la crítica que hago ahí, aparentemente sutil, pero creo que un poco más punzante, hacia el texto de Canclini, ¿no? Sobre por qué. ¿Qué significa hablar de resistencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia? Pero cuando yo leí ese texto hace algunos años, me decepcionó un poquito el final, ¿no? O sea, se lanza haciendo cuestionamientos que a mí me parecen todavía fuertes, importantes, pero al final da un giro diciendo que, pues, este discurso, ¿no? De que hay una resistencia simbólica, de que hay un cambio de subjetividad. Vaya, me parece un discurso importante, necesario, pero que a mí en lo personal me deja siempre como, ¿tú cómo chingado sabes? Y sobre todo hay una cuestión que a mí me parece como muy central, y es que ese discurso, creo yo, es difícil que se mantenga de norte a sur. O sea, creo que cuando llegamos a Latinoamérica, a África, a Asia, las cosas que pueden funcionar para Francia, para Alemania, se empiezan, por lo menos para mí, a volver muy fluctuantes. Lo cual creo que se enriquece mucho cuando entra esta dimensión de materialismo, economía política, flujo de mercados, y decir, bueno, vamos viendo cuál es la receptividad, pero en términos también de qué está comprando la gente, de qué se está buscando, de si los músicos están ganando o no, de cuáles fueron los cambios en las reformas que hubieron en términos también de salario. O sea, toda esta dimensión me parece que puede dialogar muy bien con la otra, ¿no? O sea, no es negar la otra, sino simplemente posicionar que a mí me parece importante, si vamos a hablar de resistencia política, también hablar del tipo de resistencia sobre los medios de producción que tienen que ver con el flujo de mercados, con el flujo de dinero, con el flujo de tiempo. Y en ese sentido, pensar la subjetividad también como corporalidad. O sea, el sujeto, claro, el mundo simbólico, claro, pero también el cuerpo, que es un lugar en el espacio y que tiene necesidades básicas y que va a ir a un concierto de Noise, sí, no, ¿por qué? ¿Con qué dinero va? ¿Cuesta o no cuesta? O sea, todas esas preguntas me parece que a veces salen cuando hablamos únicamente desde una dimensión de resistencia cultural a nivel de los sujetos deseantes, etcétera, etcétera. Bueno, esa era una cuestión importante sobre la teoría subyacente. Por supuesto, también me interesaba plantear, aunque fuera solo como una puertita abierta, pues toda la discusión que abre Benjamin en la primera mitad del siglo XX sobre la reproducción técnica y sobre todo sobre el autor como productor. Es lo mismo ser receptor que ser escucha creación, es lo mismo ser creador que ser también un receptor en el medio, etcétera. Ese tipo de preguntas me parecería interesante discutir sobre ellas. La otra parte sobre, digamos, mi propia lectura sobre el texto tiene que ver con los conceptos y las categorías que estoy usando o que estoy sugiriendo, ¿no? Algunas de ellas de una manera como muy, nada más poner ahí un alfilercito, pero que sería interesante pensar qué forma podrían tomar estas cosas en el texto del libro. Obviamente, digo, en este texto se explora mucho la cuestión de la resistencia, fue como el eje que al final yo decidí poner en el centro, aunque empecé con diferentes, ¿no? Y me parece también que hay otros que están ahí como todo el tiempo dialogando. Por ejemplo, el de la oposición, que no es exactamente igual o no necesariamente es lo mismo que la resistencia. El de la subversión, que ese es un punto que tiene que ver también con la violencia. El concepto de la transformación, o sea, ¿qué significa esto de transformar? Y el de la transgresión. Que pues eso también podría tener muchos conceptos derivados, como la disrupción, como la ruptura, etc. O sea, son ideas que yo he estado encontrando y ahora como en la documentación que hice exprofeso para el texto, pues están todo el tiempo repitiéndose en los textos sobre Noise, ¿no? En los discursos sobre Noise. O sea, los discos sobre Noise, abres el librito y te hablan, es que aquí hay ruptura, aquí hay resistencia, aquí hay subversión. O sea, a mí me parece que de pronto está haciendo falta cuestionar un poco más qué se quiere decir con cada cosa. De los distintos textos sobre Noise que yo he estado como revisando, que hablan específicamente sobre Noise en este término ya más hacia arte experimental, a mí me parece que el de Hegarty toca muchos puntos bastante interesantes, pero me llama la atención el hecho de que justamente no se clave en esta cuestión de materialidad y de política de los mercados, ¿no? Lo cual pues lo sugiera, incluso una frase que ahorita se me olvidó traerlo, pero que hasta la subrayé, ¿no? Porque hace una crítica muy curiosa a Talí diciendo que es muy naif cuando habla de que el Noise va a transformar los medios de producción, ¿no? Eso lo fue como interesante porque pues es muy, o sea, no me parece que no lo haya pensado, que no se le haya ocurrido, ¿no? Hay una determinación de decir, nos parece que por ahí encontramos obstáculos, no lo sé. También hay algunos conceptos que deliberadamente no quise incluir, al menos en palabras explícitas o específicas, como la autogestión, como la colaboración. Posiblemente alguno al leerlo pensó esas palabras, son muy Jorge David, de los que me conocen. Y pues fue muy deliberado no meterlas, ¿no? En alguna pregunta metí la palabra autonomía, pero de una manera bastante escéptica. Esto lo quise hacer, bueno, uno porque me parece que esos conceptos a veces hoy en día tienen connotaciones bien diversas y siento que pueden llegar a ser confusos cuando uno no los contextualiza, ¿no? Como ponerlos solo en el aire puede ser difícil. Y otro porque me parece que, digo, eso ya tiene mucho que ver con cómo yo estoy trabajando estos conceptos yo en este momento en otros trabajos que estoy haciendo. Pero al menos a mí me pasa que de repente hablo de autogestión y al usar la palabra empiezo a encontrar demasiada desolación en el camino. ¿no? O sea, empiezo a encontrar que nadie es realmente autogestivo, empiezo a encontrar que a mí me empiezan a hacer mucho ruido las cuestiones institucionales, que a mí me empiezan a hacer demasiado ruido las cuestiones de cómo nos relacionamos con la tradición, con el canon, con la culta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pensé que al menos para mí ahora eran un poquito peligrosas, podían como ofuscarme, pero sí me parece que son conceptos que están como detrás y que en algún momento habrá que afrontar, ¿no? Algo que me parecía importante, que lo puse por ahí en un lugar del texto, era como asumir que el hecho de que existan procesos contradictorios, ¿no? que todo el tiempo están existiendo, no tendría por qué ser una pared para dejar de ver las cuestiones productivas que surgen en todos estos movimientos, ¿no? Algo que de pronto yo me he encontrado con algunos textos que he estado revisando sobre otros temas es que en cuanto encontramos la contradicción empezamos a encontrar la desolación, el escepticismo, decir es que todo está perdido, es que realmente no se puede hacer nada en contra del capitalismo, es que no se puede hacer nada en contra del sistema porque todos somos contradictorios. Y justo creo que el noise puede ser del libro capítulo, uno de los capítulos que profundicen en el punto de la contradicción como un espacio de productividad, el ruido entendiéndolo como un espacio de confrontación, pues es un espacio de contradicción, o sea, de dos cosas opuestas que se dicen que chocan y que en ese choque hay productividad. Entonces, bueno, eso tiene que ver con no haber usado ciertas palabras que están más asociadas con cómo yo las abordo, con líneas de trabajo un poquito más pensamientos protoanarquistas o digamos lo que se podría decir entre comillas más radicales, ¿no? Que no gusta usar esa palabra y esa yo no la sugeriría en el texto, pero nada más para que me entiendan. Y bueno, finalmente pasando a hablar de cuál es mi posición personal, ¿no? Sobre todas esas preguntas que fui lanzando y que quizás digo, ahorita que se está grabando y que se va a abrir una discusión, sí me gustaría explicitarlo. Yo lo que pienso y lo que estoy reflexionando y que ahorita escribí este texto también me fortaleció esa idea, es que estamos en un momento, ¿no? Y digo, desde hace décadas, quizás desde hace un siglo, no lo sé, pero estamos en un momento de transición en el cual se está viendo un cambio de códigos muy fuerte, de premisas epistemológicas que llevan siglos y siglos y tal vez hasta milenios acompañándonos. Por ejemplo, este asunto de la idea de las sociedades cooperativas está empezando a ganar terreno, poco a poco, pero simplemente creo que quienes vivimos en el Distrito Federal hemos visto de 10 años para acá un cambio, tanto a nivel de mercado, tanto a nivel de moda, tanto a nivel de cómo el discurso también es asimilado por los centros donde se mueve más el dinero, pero también a nivel de colectivos autogestivos que andan aquí y allá, están cobrando visibilidad a otro tipo de elementos. Creo que el internet, o sea, un punto interesante a tratar en el libro será la relación del internet con el ruido y en general de la era digital con el ruido. Y bueno, por lo menos si nos vamos hacia inicios del siglo XX con toda la explosión futurista, dadaísta, después todos los movimientos de mediados, o sea, ha habido un choque de códigos que empieza a asimilarse en un nivel que empieza a generar espacios de ambigüedad que quizás hace 40 años no eran tan claros. Y a mí me parece que el ruido puede ser tanto un concepto como un espacio práctico donde eso se hace muy visible. O sea, no que ahí pase y en otros lugares no pase, sino que ahí es particularmente visible. Y que bueno, a mí me parecería interesante abordarlo desde ahí al momento de echar a andar la discusión. O sea, si están cambiando los códigos y cuáles son los códigos que están cambiando, si está habiendo una dislocación de las formas de producción, por ejemplo, de la individualidad a la colaboración, por ejemplo, de la jerarquía a la horizontalidad, etcétera, ¿no? Me parece que el ruido es un espacio desde donde discutirlo y que hay textos como el de Atalí que abrieron, dejaron demasiadas cosas sobre la mesa que todavía no terminamos de organizar, pienso. Otra reflexión que me queda después de escribir el artículo y ya también a partir de haber entrado en diálogo con algunos de los afectados del artículo, es que curiosamente puede ser que este espacio del ruido sea un espacio interesante para hablar de la composición, ¿no? Que yo no lo había pensado, pero estuve pensando hace unos días, ¿por qué la propuesta del libro no incluye el rubro composición, ¿no? O sea, es arte sonoro, electroacústica, el ruido y la improvisación, ¿no? Entonces la composición queda como este fantasma, y es interesante, ¿no? Porque al menos la propuesta de Hegarty de que el ruido solamente se puede entender como oposición a la música, como oposición a aquello que no es, pues de pronto, aunque el fantasma de la composición está detrás, pues en el ruido se hace especialmente visible. O sea, me surgió esta reflexión que igual es muy obvia, igual ya hasta se había discutido en la sesión que no pude venir, pero finalmente muchas de las personas que están metidas en el proyecto, tanto a nivel de quienes estamos aquí como a nivel de quienes estamos hablando, etc., pues también se criaron y se crearon en la institución artística, ¿no? Sean artistas visuales o en este caso compositores, en la universidad, en el conservatorio, y de pronto pues no deja de estar esa carga, ¿no? O sea, algunas de las personas que han estado saliendo en las discusiones son Rogelio Sosa, Iván Naranjo, o sea, son personas que son compositores y que además en el mundo de la composición no tienen una presencia fuerte. Entonces de pronto pensaba que en el ruido estaba ahora sí que subsumida esta dimensión, ¿no? O sea, el ruido también como lo que el ruido no es y como todas esas cosas que está contradiciendo desde la propia persona que está viviendo esa vida anfibia, ¿no? Una pregunta que a mí me surge es si hoy podemos seguir hablando de esta cosa anfibia como era hace 30, 40 años, ¿no? Hace un tiempo tuve una plática larga con Mario Lavista, ¿no? Donde él me decía, pues es que hace, o sea, cuando yo estaba joven, pues realmente el mundo que teníamos como en nuestros colectivos de improvisación era como de veras nuestra vida oculta, ¿no? Luego ni lo podíamos hablar con Carlos Chávez y había una cosa así como muy de pues era nuestra etapa de juventud, ¿no? Era nuestra forma de ser rebeldes. Y hoy en día ya es muy común, ¿no? Este caso de Nacho me parece bien interesante porque él como maestro lo procura como una práctica pedagógica, ¿no? O sea, yo cuando estuve en este concierto del que hablo, para mí sí fue un poco un shock. Yo estoy con Germán Romero, que en aquel entonces era súper agresivo hacia este tipo de cosas, ¿no? O sea, como que de pronto nos respetaba que las hiciéramos, pero no valía la pena hablar de eso en clase, ¿no? Porque eso era, pues era diversión, estaba bien que lo hiciéramos porque estábamos chavos, pero no era creación musical en términos de profundidad, crítica, etc. Yo llego con Nacho, que estudió también con Julio Estrada, que tiene una diferencia relativamente chica de generaciones, y pues él se llevaba a sus alumnos a las iglesias a hacer conciertos de noise, ¿no? Y hablaba, me acuerdo que en esta conferencia que relato aquí, él nos hablaba de una viejita que se acercó después, ¿no? Que ella iba a misa y se encontró con el ruidajal y se quedó porque se hizo bien chido, ¿no? Entonces, yo cuando ver que un maestro tuviera eso metido dentro de su programa pedagógico, pues sí fue bien fuerte, ¿no? Entonces surge esta pregunta de, ¿ha cambiado algo? O sea, ¿podemos seguir hablando de esa oposición? ¿O no? O sea, no lo sé. Yo lo tengo como una reflexión en mi propia praxis, ¿no? Y bueno, la última reflexión que me queda, que esa ya es también, quizás una pregunta hacia adentro, pero que la pienso en voz alta, es, o sea, ¿cómo hacer ahora sí en el libro para equilibrar, balancear estas partes como teórica, práctica, sin que se vuelva, vamos a hacer el marco teórico y después vamos a poner un estudio de caso, ¿no? Sino, estas transversalidades son bien interesantes. O sea, a propósito de lo que les decía hace rato, desde que hubo una reacción interesante en las redes sociales, porque de pronto se emocionaron, ¿no? O sea, Nacho colgó el artículo en su página de Facebook y empezaron a surgir todos los excavos. Y Nacho sacó de pronto una reflexión interesante. Dice, o sea, fueron 5 años de chamba, tocamos con un montón de gente y no tenemos nada documentado, nada registrado. Entonces empezó a sacar pósters, empezó a pedir que quien tuviera nombres, por favor, se los pasara para por lo menos hacer una lista de todos los que habían colaborado con Caos. Entonces a mí de pronto me surge esa reflexión, ¿no? O sea, yo les aseguro que a Nacho no se le perdió ni una sola partitura de esa época, ¿no? Y de que todas las grabaciones de conciertos las debe tener súper bien catalogadas. Pero esta otra parte, ¿no? Esta otra parte se podía perder, se podía desvanecer, porque era el juego, ¿no? O sea, no era la música seria. Y sin embargo, había un nivel de, ahora sí, de afectividades y subjetividades bien interesante, ¿no? O sea, Edgar Durán de pronto me mandó un mensaje diciéndome, güey, yo la verdad es que jamás pensé esos conciertos de la manera en la que tú lo estás relatando, ¿no? O sea, yo nunca pensé en una emisión política. O sea, para mí era un espacio desde donde experimentar y hacer las cosas que yo no me hacen la partitura, ¿no? Y lo disfrutábamos mucho, ¿no? Luego Pablo también escribió y me dijo, o sea, como que ahora lo leemos y lo vemos muy lejano, pero eran espacios que ya no tenemos de goce, ¿no? O sea, de salir ahora del mercado de la partitura, de la beca, del concurso, etc. Y es una parte que se va quedando relegada, pero lo interesante es que al surgir el artículo, le decía a ti al principio, que empieza a haber una reacción nostálgica, ¿no? Entonces, Nacho empieza a poner un montón de fotos de los conciertos y demás, y después sale Bárcenas y también escribe, y se empiezan a, como a congregar y se empiezan a hacer discusiones. Dices, pues está, es interesante, ¿no? También como pensar que el libro podría tener, por un lado, esta función de hacer el archivo de las cosas que no se archiven, como el archivo de las cosas invisibles, y por otro lado, pues sería como también interesante ver cómo se van despertando esos deseos nostálgicos, ¿no? De lo que fuimos, de lo que seremos, etc. Entonces, bueno, no sé si divagué mucho, pues, me pasé, pero pues creo que eso es como la lectura que yo podría hacer del texto. Pues bueno, abrimos la discusión. Quizás a mí me gustaría como quizás mencionar dos puntos que me parecen importantes. Como que en el texto percibí que haces, o sea, como que están presentes dos nociones de ruido. El ruido como metáfora que describe prácticas que cuestionan un discurso dominante, o sea, como un contradiscurso, ¿no? Pero también el ruido como resultado sonoro. El ruido como resultado sonoro casi no lo desarrollas, ¿no? O sea, como que en realidad el texto lo trabajas, pues no se trabaja desde el ruido, más bien como una metáfora, ¿no? No desde el ruido como sonido. Y desde ahí, bueno, no sé si haga falta aclarar eso, ¿no? Pero sí están ahí como esas dos nociones de ruido que a veces es confuso saber si estás hablando, porque puedes hablar de... Podrías hablar, no sé, de música pop, pero que se realiza con ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, ¿no? Y desde ahí, sí, se me hace que se puede como confundir. Porque refiere como más bien como a un modo de producción, a un modo de hacer, ¿no? Más que a un resultado sonoro. Lo que pasa es que justo desde ahí, digo, a mí me parecería como bien problemático establecer propiedades inmanentes en lo sonoro de lo que es el ruido. O sea, y creo que es justo toda la discusión de cómo es que al establecer el género ruido estás neutralizando completamente eso, estás normalizando, ¿no? Reconoces que eso es harsh noise, eso es música. Claro. Entonces, ¿cómo hablar desde el sonido sin recurrir o sin terminar afirmando que hay propiedades inmanentes ahí del ruido? Sí, no, yo no digo que tenga que hablar del sonido, solamente que cuando alguien lee un texto, o sea, no sabe si está hablando del noise, de género noise, o si está hablando del ruido como esta metáfora, o sea, no que tenga que hablar de esta cosa inmanente, del sonido, de esto es noise, sino que a mí sí me parece que es muy importante que sí se haga esta distinción de que se está pensando el ruido como una metáfora y como un modo de producción y no como una, no como un resultado sonoro, ¿no? O sea, no porque piense que se tenga que reflexionar el ruido desde ahí y definir esto es ruido, ¿no? Sino más bien. Y bueno, y otra categoría que no mencionaste, pero es cierto que está ahí, es lo del contradiscursos, ¿no? Los contradiscursos que a mí me recuerdan mucho a los conceptos de contrapoder y de política gonal, ¿no? De contrapoder de Rancière y política gonal de Chantal Mouffe. Y articulaciones contrahegemónicas, como todo ese rollo. Todo esto también te lo escribí para después mandártelo, ¿no? Tengo como algunas citas de unos textos que tengo de ellos donde también creo que puede ayudar a pensar esa idea del contradiscurso y los límites de los contradiscursos, ¿no? Y bueno, o sea, tú hablas mucho como de esta potencia política, ¿no? Por un lado como que medio la cuestionas presentando como este debate que hay entre si se ha hablado mucho sobre el ruido o no y si tiene como una efectividad, digamos, como contradiscurso o no, ¿no? Pero a mí de pronto se me hace o sentí como una falta sí de problematización de realmente realmente existe esa potencia política en el ruido o es más bien como esa práctica, o sea, como qué flujos son los que se están qué flujos son los que se transforman y a qué tipo de transformaciones apuntan esos flujos, ¿no? O sea, porque creo que en eso radica la potencia política, no como en esta inmanencia del ruido, como el trabajo cooperativo inmanentemente es subversivo, no. Hay como ciertas formas de cooperación que sí son subversivas y hay otras que no, ¿no? Y va a haber un ruido que sí va a ser y otro que no. Entonces, como cuestionar un poco eso. Y recuerdo que en un artículo que leí hace tiempo de Simon Reynolds, él dice que el ruido ocurre cuando el lenguaje se rompe, ¿no? Y es como esta idea de que no hay... O sea, el ruido ocurre cuando no hay significado y cuando no hay identidad, ¿no? Cuando se anula cualquier relación de significación o identidad. Y esa es como, digamos, su potencia respecto del discurso dominante, pero también me parece que es como su lado o su cara distópica, ¿no? Porque es como la clara relación que yo veo entre el ruido y todo este discurso nihilista, antihumanista, su relación con lo abierto, ¿no? Y como, pues sí, como esa idea también, bueno, pues se relaciona mucho como con discursos más modernos también, ¿no? Entonces, y que me parece que neutralizan toda esta posibilidad, toda esta parte como positiva, ¿no? Entonces, pues, esos eran como tres puntos que me parecían muy importantes, ¿no? Muy interesantes. Y ya no sé, Rosana, tú traes un montón de notas. No, era como entre resúmenes de ideas. Me pareció interesante tus analogías respecto a lo que implica la resistencia en los flujos de electricidad en los dispositivos electrónicos. Y sobre todo porque, como metáforas, justamente cuando pensabas en la parte de lo que implican las formas de resistencia y las formas de poder, es muy rico porque te das cuenta de lo polivalente que es hablar de resistencia o de poder, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando, no me acuerdo a quién mencionas, pero hablas de todas estas formas de poder que se dan una vez que, al principio del texto, cuando mencionas estas metáforas, del poder en contra de la debilidad que se vuelve en un poder contra el poder, ¿no? Y entonces, lo que me puso a pensar es que cuando lo llevas a un terreno, digamos, a pensar en cómo se... lo que implica hablar de oposición, cuando se le asigna a la oposición... a ver, ¿cómo es? O sea, lo opuesto a ti en el enfrentamiento se le asigna un poder cuando al mismo tiempo estás, lo que estás tratando de hacer en tu oposición frente a eso es quitárselo, ¿no? Y sin embargo, al ponerlo como un opositor, al que vale la pena combatir, le estás asignando un poder que además tienes que reproducir para poder tú sostenerte desde esa posición, digamos, antagónica y que tenga sentido ese proyecto de resistencia, ¿no? Entonces, la resistencia, al mismo tiempo que lucha por quitarle poder a su opositor, se lo concede, ¿no? y en esa medida la oposición define su fuerza, su radicalidad y su supervivencia. Entonces ahí es como que en realidad hay una paradoja ahí de que no se puede, digamos, eliminar al poder al final en esa relación. Y son como ese tipo de metáforas iniciales que, pues no sé, o sea, que hacen que, por ejemplo, al reflexionar ya sobre el ruido y sobre el papel del poder ahí, pues digamos que problematice más que defina, ¿no? De qué manera se podría proceder, ¿no? Dentro de prácticas de ruido significativas, ¿no? También, bueno, tenía varias preguntas con respecto a tu mención sobre el cuerpo, que menciona que es como muy recurrente al final del texto, y sobre, digamos, el cuerpo social, pero también el cuerpo físico, y quería ver de qué manera tú explicabas esta noción un poquito más sobre qué importancia, cómo estás tú definiendo, los distintos sentidos que tiene para ti el cuerpo en esta discusión, los distintos niveles de significación del cuerpo, ¿no? ¿Por qué es necesario meterlo en la discusión, sobre todo hacia el final? En realidad yo no, o sea, no, no tengo como, o sea, como una utilización rigurosa, ¿no? del cuerpo, diciéndote que estoy teniendo un poco, no estoy como pensándolo desde un lugar en particular, pero yo lo dejé sentado, como lo decía hace ratito, en el uso pseudo-coloquial que le estoy dando. A mí lo que me interesaba dejar al menos como un trazo cuando hablaba del cuerpo era esta dimensión material de la subjetividad. Como decir, si estamos hablando de sujetos, si son sujetos deseantes, ¿no? Si son sujetos que tienen toda una carga simbólica, etc. Pero sobre todo, son sujetos que ocupan un lugar en el espacio. Y que ese lugar en el espacio es lo que yo quizás tengo en la metáfora que estoy refiriendo como la corporalidad. Que bueno, sí tiene que ver con todas estas como referencias, pero yo no estoy como avanzando alguna en particular. No las por ahora, quizás sí sería importante. Hay una cosa que yo quería mencionar, porque sí hay una diferencia de acercamiento sobre el tema, que en el caso de Andrea y de Jorge son continua una creencia sobre la condición material, bueno, al menos eso es lo que yo he entendido, que es distinta a la manera que yo percibo la dimensión, por ejemplo, del cuerpo, la dimensión del biológico. Yo creo que sí, o sea, pienso que sí tengo una condición sobre el materialismo histórico, pero sí muy a la lacaniana, ¿no? Entonces sí, para mí la cuestión del fantasma está ahí detrás, y todo lo que estás diciendo son como fenómenos fantasmáticos en donde el poder termina por anularse porque es invisible. Entonces, esta fuerza que tiene como especialmente la condición que le permite eso que no podemos nombrar, y por eso lo que decía Rosana de nombrar a través de categorías, por ejemplo, un tipo de género, es cuando se hace presente y también es susceptible de ser normalizado. Entonces, yo, con uno de los trabajos que tenía era partía como de la contracultura, o sea, las ideas de contracultura, y a diferencia de las ideas que estaban utilizando, que tú sí lo mencionaste, es la idea del disenso. O sea, el disenso me parecía como fundamental para pensar, a diferencia de la política, como un espacio donde hubiera diálogo, sí, no solamente a través de las prácticas, sino también de las formas específicas, que serían como los dos niveles, ¿no? O sea, las prácticas que serían esto de Benjamin que mencionas, pero por otro lado las prácticas que son la manera que corren, o sea, y las formas, que son las maneras específicas de carácter estético que están presentes en la estructura sonora, ¿no? Entonces, en esta condición me parecía que la condición de aparición y desaparición, o sea, que todos los movimientos de carácter, digamos, que se enfrentan, y aquí se lo pondría sin ninguna categoría, a la condición de lo hegemónico, siempre tienen este carácter de aparición y de desaparición. O sea, son cosas que precisamente por su propia condición necesitan disolverse, fundirse, esconderse, después reaparecer en otros momentos bajo condiciones distintas, y en esta condición en donde sí hay como una contaminación, pero que es más dentro del plano de las subjetividades. Y subjetividad no me refiero a la manera en que pensamos cada uno, sino la manera en que la memoria registra este tipo de eventos que son, y que cuando el trauma vuelve a aparecer, o sea, frente a determinados casos históricos, resulta esta condición. Pues me resulta como interesante lo que mencionaba, porque sí hay, yo pensaría el materialismo histórico al revés, o sea, la lacaniana, ¿no? No como donde el cuerpo es un imaginario, y el imaginario es lo que le da como, digamos que condiciona lo concreto, pues, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy más como de ese lado, de la parte imaginaria, simbólica, y no, y creo que eso es lo que construye lo concreto. Entonces, un poco con Andrea, que creo que la justicia es diferente, y es lo que quería, hasta ahí. Y la parte política sí me parece, perdón por decirlo de esta manera, pero sí me parece ya algo que el propio discurso del Novice ha generado como una condición en donde parece que si lo importante es lo político, finalmente, ¿de qué manera ha afectado concretamente el poder hegemónico? O sea, que esa sería la pregunta principal, y creo que esa pregunta en ninguno de los textos, más allá de mencionarse, en el Ruido de Capital, y también que los que producen los libros forman parte de los institutos, y en el caso del Ruido de Capitalismo es un chavo que tiene mucho dinero y puede llegar a los excesos de hacer un performance en donde lo que hace es llegar, sentarse, cobrar e irse. Entonces el exceso puede ser ese, que es el otro, y él viene de las prácticas en donde precisamente presenta el libro este de Ruido Capitalismo y lo puede llevar al absurdo, ¿no? Esta condición de si es algo capitalista, pero puede ser tan capitalista en donde el ruido puede estar ausente. Y otra cosa que sería como la oposición del ruido es estos niveles que son como de picos de nuestra experiencia, ¿no? Que es el ruido y el silencio, ¿no? Y creo que esas dos cosas también son como por eso, y creo que esta parte yo también diría, bueno, ¿por qué no hay un capítulo en el libro sobre el silencio? O sea, más allá de a nivel como de la composición. Se me pasó porque igual no está ligado con lo que dijo ahorita Andrés, pero sí con lo que ha dicho Rosana. Ahorita que estaba hablando justo de cómo habías entendido la primera parte de la oposición, o sea, me pareció que es muy, muy parecido el planteamiento a la dialéctica de la media esclava, que, ¿no? O sea, está ahí como muy. Entonces también se puede como ligar claramente, nada más, como hacer eso. Sobre lo que dices, sí lo pensé, o sea, sí me pasó a la dije como cuestión de la fantasmagoría. O sea, particularmente pensé en meterme con este desarrollo del sujeto vacío, ¿no? Que retoma el de la campa. No sé, o sea, las visiones que pasan en la Claude Zizek sobre esta visión de la subjetividad vacía o ausente, que es como esta dimensión de lo real, que está como el vacío que ocupa una especie de cuerpo, ¿no? Que nadie puede ver, que nadie puede tocar y que sin embargo determina a nosotros mismos. Y que además creo que es interesante desde esta lectura de arte del noise, como el noise y el no-noise al mismo tiempo. O sea, solamente desde la oposición se puede definir y nunca desde una. O sea, el ruido como negatividad y nunca como una afirmación. En realidad no. Así que no me quise meter en todo. Creo que eso es bien interesante con ese diálogo que dices, como ver las dos partes. O sea, a mí lo que sí me pasa, en ese ratito lo comenté, es que como que hablar de memoria, hablar de deseo, por ejemplo, que me gusta mucho, por ejemplo, Guatarito, que también es algo que puede ser muy interesante en la sesión. Creo que se mueve mucho. Según la región económica en la que estás trabajando, no sé, o sea, lo único que por eso no, esa fue mi decisión de por qué iba por este lado en este momento, pero que sí, yo intento, creo que a veces no es cierto, porque se suele ver como una oposición, o a veces se ve como una oposición. A mí me parece que las dos dimensiones tendrían que coexistir. Yo creo que, bueno, sí, frente a la oposición, o sea, la oposición que sí es muy. El pensamiento occidental, en donde está la razón frente a la experiencia, y del otro lado sería como la experiencia frente a una supuesta poder que se presenta como una razón. Pues yo creo que sí, yo, bueno, al menos lo que he tratado de entender sobre la razón es que es una forma de experiencia precisamente, y esto que te permite romper como esa dicotomía entre razón y experiencia. Y creo que esa, y que sí es como cuando, es cuando dicen que va desde el concepto de razón de estado hasta la utilización de drogas psicotrópicas, así como el Iboga, que intentan un rollo de sanación. Creo que esas dos son, que tienen un objetivo y es, una, y es un método. Si, si hay un procedimiento que aunque sea de carácter ritual o de carácter legal, o pondría como esas dos cosas, como frente lo ritual frente a lo legal, creo que sí son, tienen una manera que sí es procedimiento, ¿no? Creo que ese procedimiento puede ser, puede entenderse, y no creo que todos los pensadores estén como, no, bueno, no sé si algunos de los que mencionaron o los que mencionaron, no creo que sea esa la intención hablar desde Occidente. Yo creo que muchos están conscientes, creo que alguna vez lo platiqué con Indy, ¿no? O sea, si Foucault estaba viviendo realmente eso que, de lo que hablaba, estaba hablando del manicomio, de la cárcel, o estaba hablando de los madrazos que recibía cuando se metía a los centros gays, ¿no? Que visitaba, y la manera en que, no sé, la manera en que muere, y Pasolini también. Creo que sí son cosas de experiencia que son muy, o sea, que desbordan el discurso, pero que finalmente eso es lo que convierte la potencia del discurso que tienen este tipo de pensamientos, que son a partir de una experiencia que no únicamente es una decodificación, sino que es parte, porque esa era una cosa la que ponías como cuestión, si está por un lado como la teoría y por otro lado la práctica. Creo que sí son formas de traducción, pero en estas formas de traducción hay una demasía que siempre, digamos que siempre va a existir, o sea, entre lo que yo digo y lo que hago siempre va a haber una diferencia, ¿no? Por esta cuestión fantasmática, sí, por la propia condición del lenguaje que no explica, pero hay una condición del lenguaje extendido en donde si esta práctica que se convierte en una experiencia es lo que permite que las cosas ocurran. No sé si esté siendo como muy hermético, ¿no? Pero esta dimensión sí de la experiencia sí me parece muy, muy importante y está presente en los escritos teóricos, de, al menos de la gente que a mí me interesa pensar como que tiene un pensamiento potente que incide también en ciertas realidades, ¿no? El problema es que sí, el poder también hegemónico, el anillo hegemónico es más fuerte de lo que estos pensamientos podrían decir, ¿no? Y la forma en que normalizan todo este tipo de pensamientos es brutal. Y a mí eso sí me preocupa, o sea, ¿realmente es posible salir del anillo hegemónico o en algún momento nos vamos a enfrentar continuamente a la normalización? Y yo pondría esto como en oposición a eso, únicamente la dimensión de la experiencia, ¿no? Que sí puede ser compartida, individual, pero, y que sí es como, entonces no sé si realmente ha habido una transición entre lo que existía antes, así como movimientos de carácter que fueron llamados en su momento contraculturales, a los movimientos, digamos, de ahora, antisistémicos o como le quieran llamar, si hay como condiciones generales de incomodidad de la gente para participar de algo en donde se sienten aislados. Y creo que el problema creo que el noise muchas veces tiene, las prácticas que son vinculadas con el noise, incluso la forma en que, la manera en que formalmente está construido el noise, es esta condición como del exiliado, ¿no? Del que tiene que participar de otro tipo de formas para hacerse notar, ¿no? Tanto formalmente como dentro de las prácticas, ¿no? Entonces, y ahí entraría en otro tipo, y por eso también mencionaba lo del silencio, ¿no? O sea, es como el budista, ¿no? Que decide guardar silencio porque de alguna manera la realidad lo invade y es una forma de reconciliarse con el universo y es algo que quizá tenga que ver con algo místico, pero finalmente es otra forma de resistir frente a esta condición hegemónica que algunas veces es innombrable, ¿no? Y que parecería como una presencia más fuerte de lo que podemos señalar. Ahora, ¿cuál es, volviendo un poco a esta problemática entre lo que se ha producido en términos teóricos acerca de la potencia transformadora y crítica del ruido y la práctica? O sea, ¿cuáles crees que podrían y deberían ser los diálogos entre los teóricos y los ruidistas? Y ya un poco tratando de aterrizarlo como a efectos de la investigación del libro, ¿no? Y bueno, es una pregunta también dirigida a Edgar, dirigida a la gente que está involucrada en esa parte. Yo quisiera decir un poco acerca del texto, o sea, como me gustó, pero creo que se pierde, como decía Andrea, todo el discurso estético y todo el discurso de la materialidad del sonido como tal, ¿no? O sea, yo sí considero que el noise es una de las bellas artes, es una mamada, pero creo que en sí el discurso de lo sonoro se perdió en el texto. O sea, entendemos el rollo político, entendemos el discurso que hay detrás, pero se pierde lo sonoro. Y creo que es lo que nos interesa, o no sé si me equivoqué de lugar, ¿no? De museo, ¿no? Quizás debería estar en otro. Pero o sea, sí, y está padre abordarlo desde lo político, pero creo que es obviar, ¿no? Es obviar que el noise tiene una postura ética y política, ¿no? O sea, ya sabemos, es contrasistema, sí, pero ¿qué pasa en la materialidad? ¿Qué pasa el discurso en sí? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que rompe? O sea, más allá de lo político, ¿no? Además, un rollo que sería muy interesante, ya que tienes formación de músico, sería hablar un poco de la construcción misma del sonido, ¿no? O sea, quizá resulte contradictorio, pero creo que sí hay una sintaxis, o sí hay todo un peso atrás que lo forma. No es el sonido por el sonido, sino existe todo un entramado, ¿no?, que hace que funcione, ¿no? O sea, por ahí deberíamos como de empezar, creo, para empezar a hablar de ruido, y ya después pues vemos connotaciones políticas, económicas, no sé, ¿no? Aparte de, o sea, como quizás también pensando desde la materialidad del sonido, de lo que produce, o sea, puedes incluso llegar a cuestionar todo eso que se supone, es todo esto político, ¿no? Que se supone del ruido, o sea, desde el resultado sonoro, desde los procesos, cómo se produce, es justo la pregunta que te decía, ¿no? O sea, como qué flujos son los que transforman ese tipo de resistencia, ¿no? O sea, cómo desde el sonido se puede afirmar o criticar esa asunción que se tiene de lo político del ruido. Sí, que tanto no es un capricho, ¿no? O sea, meramente algo de moda y hay que asumirlo, ¿no? Y hay que ser revolucionarios, contestatarios. No es cierto. Pero Andrea, ¿tú supones que sí hay una resistencia? ¿Yo? Sí, no, es que sí, más allá. Lo que pasa es que me resulta que eso pasa muchas veces con los ponentes, y que le echan a ellos la responsabilidad de las preguntas que debemos resolver todos, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, ¿tú crees que hay resistencia en el noise? ¿O sea, hay una resistencia de carácter político? No, yo digo que está supuesto en el libro, en el texto. Pero es que, por eso te pregunto, o sea, desde tu punto de vista, ¿tú crees que hay una resistencia política en el noise que sí es hegemónica o no lo es? Bueno, como metáfora sí, y como resultado sonoro no. O sea, como acción, o sea, como práctica sí, pero como al revés. Sí. O sea, como una metáfora de prácticas que pueden cuestionar un discurso dominante y que pueden ser como pensadas como en forma de ruido, sí, pero el ruido como materialidad sonora, me parece que no. No. Es que ahí tendría como podría la pregunta que igual, que en este caso sí, más allá de la sobreposición de niveles y todo esto que conforma como el noise, o sea, la parte de ruido, o sea, que es sobreposición de niveles y saturación sobre un mismo plano. Más allá de eso, el problema es si cualquier condición de salida sonora, sea musical o como quieran llamar, sonora, pues tiene esta connotación política de por sí. Yo creo que no la tiene. O sea, lo que tiene, como decías tú, creo que son las prácticas. Yo no llamaría una metáfora, creo que una práctica no es una metáfora, creo que es un hacer y que es una cosa concreta, no es metafórico en ese sentido. No, pero lo que yo decía es, o sea, cuando yo hablo de metáfora o cuando estoy diciendo el ruido como metáfora, es que no necesariamente tiene que hacer ruido, o sea, que puedes hacer pop de esa manera. Sí, entonces el género no tendría entonces este carácter político. Ajá, eso es lo que pienso, que el género noise no tiene ese carácter político, sí, que sí, todo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Que, no, a ver, si se toma como estética o como una. Como una de las bellas artes, claro que tiene una connotación política. O sea, desde el rollo de anular el discurso hasta ponerlo en oposición, ¿no? O sea, en este rollo de poder de amo y el esclavo, ¿no? O sea, se necesita haber una toma de poder para cuestionar al poder mismo y quitarlo. No sé si me expliqué. O sea, como estética, yo sí creo que tiene una posición política. Tal vez lo que no está claro es qué posición política es esa. No, claro, claro. O sea, puede ser desde, puede ser desde el feminismo oscuro, ¿no? Desde una anulación hasta así un rollo de resistencia. Y, ¿sabes? Pero es que más que anular significa claro, pasar por encima de algo. Exacto. Más, ¿no? Ya es soberanía. Desde ahí, ¿no? Se posiciona también como no, claramente. Bueno, sí. El poder, ¿no? Como la idea, ahí sí, creo que en este caso sí. Es racial porque distingue dos cosas, ¿no? Las políticas estéticas y las políticas que tienen que ver con lo hegemónico, ¿no? Son dos cosas de las que están hablando que parece que se sobreponen. Por un lado, si hablamos de la condición estética, si lo propiamente sonora del noise es, o sea, como enfrentarse a las estructuras musicales tradicionales, y por otro lado la parte que sí es frente a lo hegemónico, si realmente, creo que la parte hegemónica no, yo no estoy de, frente a la condición estética, eso tiene que, en el hacer estética del propio ámbito del campo de lo musical, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero todavía no logro ver esa parte como de subversión, por así llamarlo, o de los del noise. Sí, sí, pero eso tiene que ver con el que hace, o sea, la posición desde donde lo hace, ¿no? O sea, la lucha de hegemonía, ¿no? O contra el sistema es del hacedor, ¿no? O sea, estéticamente tiene connotaciones de poder y de romper madre, ¿no? Pero ya el hacedor es el que decide si es anticapitalista o no. Estamos de acuerdo, esto es una práctica, o sea, sí, que tú sabes que lo del texto de Benjamin fundamental. Sí, o sea, a mí me parece que ahorita justo en esta discusión estamos como regresando a una discusión que por lo menos tiene un siglo, ¿no? Y que es bien interesante, pero a mí me parece bien claro ver que no hay nada superado, o sea, que la madre ya lo superamos, que la madre, o sea, tanto que surge esta pregunta, ¿no? Y yo me la hice. Yo me la hice y tal. O sea, la verdad, en esta cuestión, a mí, en lo personal, en los discursos que tenía, me atrajo más el de Hegel que parte diciendo, por ejemplo, que no hay tal cosa como el sonido, que es ruido. O sea, vaya, no hay un nivel inmanente de ruido en ningún aspecto. O sea, quizás yo te podría decir, yo voy a un concierto de noise. Se le llama noise y puede leer esto para que no se. Entonces, finalmente son posturas, ¿no? Y son posturas que se han discutido un montón, que han generado pleitos históricos. No nos salió de Darmstadt por eso, y tiene un artículo súper interesante del 59, ¿no? Cuando se despide de Darmstadt, por esa cuestión, ¿no? Ahora, algo que se me hace bien interesante de la discusión de Hegarty a propósito del silencio, ¿no? Porque para Hegarty hay dos pilares en el noise. Uno es un solo, como aquel que ve el nivel del sonido, o sea, el ruido como sonido y como la estética que desde el sonido va a romper. Y el otro es Cage, justamente, lo que dices, al Cage anular el sonido, hace evidente toda esa otra dimensión del ruido, que son los aparatos de producción. Y entonces viene la colación Benjamin y Brecht, ¿no? Que justamente esa discusión también es la mayor, ¿no? Cuando Brecht hablaba de la radio, el nivel revolucionario de la radio, decía, a mí me vale madre si tú en tu radio pones un programa comunista. No, o sea, no hay, la potencia revolucionaria no está ahí, la potencia revolucionaria está en cómo se produce la radio, ¿no? Quiénes son las que la hacen, quiénes son las que la escuchan. Entonces es como esta posición de la que dices, ¿no? O sea, la potencia política sí es que ahí está en el hacedor. Y la otra de decir, mel, o sea, o es escucha sociedad, el que hace, el que pone la lana, el que pone la institución, o no tenemos ningún cuestionamiento hacia ningún sistema, porque justamente estamos cuestionando un sistema. Entonces, pero no es hasta, a mí lo que me parece bien interesante es ver que no es un discurso cerrado. A mí me, o sea, pensar en estética, en un término quizás ya más rancidiano, como cómo se distribuyen las sensibilidades, cómo la economía opera, etc., o value, me parece interesante. Pensar en estética como cómo se construye la materialidad que va a darle cuerpo a la obra, a mí me parece conflictivo. Porque entonces, ¿dónde pones a la escucha, no? Que es lo que les decía. O sea, si yo me voy a Alemania, algo puede ser noise. Si lo llevo, no sé, a mí me pasaba cuando daba clases en secundaria, ¿no? Experimentos, en cuanto cosas que para mí son supersticiones. Los chavos les asimilaban bien porque es la música en los videojuegos. No les llamaban ninguna atención. Entonces, digo, es una discusión como fuerte, pero el punto es que está bien abierta la vida. Es que todas estas categorías de producción, consumo, cambio, intercambio, están como equilibradas. Entonces, sí. Lo que afecta al consumo también desde el productor está presente, o sea, hay el problema es si, como decía, los ejemplos de Brecht y de Benjamin, si se pone en un lugar este tipo de producciones, por así llamarlo, realmente están rompiendo con circuitos o también, o sea, permanecen dentro de, o sea, si realmente las, o sea, la pregunta es más amplia, ¿verdad? Las prácticas, o sea, las prácticas de creación, para no decir artísticas, realmente están rompiendo precisamente con el sistema. ¿Cuál es el tipo de ruptura que establecen frente al poder? ¿Si es una ruptura de carácter psíquico, si es una de carácter, o es si enfrentarse al poder, o es todo contextual, depende de la situación? Yo estoy un poco confundido, no logro hilar todas las posiciones, pero hay un par de anécdotas que nunca he sabido cómo agarrarlas, ¿no? La primera es hace ya bastante tiempo, durante el año en el que surgió el Ejército Zapatista, hubo un grupo de gentes que fueron a hacer una performance, ¿no? En frente de Gobernación, 94, como febrero, una cosa así. Y ya hicieron sus cosas, recogieron todo y se fueron. Y antes de entrar al metro, llegó un equipo de, no sé, militares o algo así, y se intentaron llevar a este grupo de gentes y se llevaron a dos, nada más, ¿no? Y los estuvieron torturando como por 4 horas, 5 horas, una cosa así. Y esas 4 o 5 horas, pues la gente se estaba moviendo, fueron a hablar de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero lo que uno de ellos recuerda muy claramente era que durante la tortura ponían Vicente Fernández a todo volumen, ¿no? Y es algo que le jodió para siempre escuchar. Vicente Fernández activaba algo en él, ¿no? Posteriormente, durante lo que fue en el 2006 en Oaxaca, se tomaron varias radios y se emitían información y demás, ¿no? Y lo que hizo el Estado fue armar una señal que se interponía, ¿no?, directamente con las que estaban enviando estas radiodifusoras tomadas. Y lo que más recuerda a la gente era el loop de un riff de metal que se repetía y se repetía y se repetía y se repetía por horas, ¿no? Digamos, hay cómo comprender la función del ruido en función de sus prácticas de significación, pero también pareciera que el poder disruptor incluso sorprende hasta las mismas categorías que uno esperaría del ruido, y de pronto una ranchera puede tener el mismo efecto de control, disrupción y disrupción, ¿no?, principalmente. Pareciera entonces que algo se complica aquí si vamos a hablar de estas prácticas con estas intenciones, si el Estado comienza a utilizarlas como parte de, digamos, una especie de contrainsurgencia, ¿no? Está la famosa frase de Merzbow, ¿no?, que Merzbow dice que en realidad el verdadero ruido es el pop, sí, y que por sus dimensiones, por sus proporciones, por cómo se infiltra en la vida cotidiana y por cómo se vuelve incontrolable. O sea, poner un músico en un disco o asistir como a un set de harsh noise pasa a veces, tal vez en el caso del vecino queretano, no, pero, o sea, que pasa en buena medida como por la voluntad de los asistentes. En cambio, lo que decía Merzbow es que justamente como el descontrol, la infiltración y la omnipresencia del pop puede segmentarse como el ruido real y radical, dado que es una cosa incontrolable, que tiene como un funcionamiento sistémico por dispositivos y que no es como un actor que, ya sea como por consumo o por estética o por lo que sea, se activa dentro de estos circuitos, sino que está como todo el tiempo invadiendo la memoria, la percepción, etc. Mike Kelly tenía un proyecto que era más o menos que sobre las prácticas de bueno, sobre las prácticas como de radio, entonces hablaba de cómo el tecno podía tener también esta misma potencia, que era como una alucinación y que de pronto podía cambiar precisamente la percepción de las gentes, pero en la convocatoria, o sea, y eso significaba que el otro estaba dispuesto a que su percepción fuera modificada o que se arriesgara a que esto ocurriera. Y en ese sentido podría ser incluso a que te violente frente a esa condición sonora. Entonces sí, y a lo que ellos llegaban es que sí, quizá, y de hecho el proyecto se llamaba Constantín Raudive, que es uno de los grandes experimentadores como en el radio, es el nuevo pop. Entonces hablaban como de cómo lo, pero la idea de pop era de la apropiación de lo popular. Y entonces era en la medida en que tú quisieras exponerte a esto y tomar eso como parte. Por eso hay gente, o sea, a mí me llamaba la atención como artistas contemporáneos que nada tienen que ver con lo sonoro, escuchan, no sé, les gusta ranchera, ni siquiera el movimiento alterado así de no sé, de Commander, algo así que podía ser como más. No escuchan eso, escuchan lo más, o sea, solamente la gente que está involucrada con aspectos musicales, sonoros, escucha música que ellos consideran radical. Pero estos otros, Teresa Margolles, escucha a quien les gusta lo que sea, ¿no? O sea, puede ser cualquier pop, así Paulina Rubio, y eso no le quita, digamos, que la condición. Entonces, al mismo tiempo también puede funcionar al revés, que te vuelves como inerte a eso. Y para ella el sonido radical es abrir un cráneo, o sea, este que era una de las piezas que es abrir el sonido cuando abren con una cortadora un cráneo, y esa es una de las piezas sonoras que tiene. Y para ella lo radical es precisamente el corte del cuerpo, ¿no? O sea, de cómo te puede afectar una sonoridad y a partir de un instrumento que aquí se vuelve algo instrumental, en contra o que te afecta. Igual una pregunta que fuerte es si no es como desde esta dimensión del estético, tendría que ser una cosa de iniciados. Porque yo creo que eso es una cosa, o sea, no vamos a vivir igual nosotros que estamos acostumbrados a entrar por primera vez. Y a mí, por ejemplo, es una de las cosas por las que a mí me cuesta entrar, y no digo que no se le entra, no digo que a mí me cueste, porque entonces se vuelve como una cosa de masónica. Sí, sí. ¿Una cosa qué? Masónica, porque es que es cierto, o sea, yo recordaba un texto que me recordaste alguna vez de Mercedes Lewis, donde ella habla desde un pensamiento frankfurtiano de por qué el pop es una cosa, ella no habla de ruido, pero habla de que es transgresor y por qué el pop perdió su transgresión a finales de los 90. Sí, ella dice. Finalmente, si de lo que se trata es de romper códigos, el pop fue el que rompió más códigos a nivel masivo y cambió ahora sí que la hegemonía del poder y en términos del mercado y en términos de subjetividad. Entonces decía, Beatles, mundo antes de los Beatles, mundo después de los Beatles. Cambió la ropa que la gente jugaba, las cosas que la gente comía, la moneda que la gente salía, cambió un chingo, ¿no? Se reestructuró en algunos países de Europa por el fenómeno de la. Luego viene el mundo de los 70, luego el mundo de los 80 y de pronto parecen localizadas, después entendemos porque para ella el pop es esta cosa disruptiva porque es la que ataca a la masa y reconfigura sus códigos. Pero ¿cómo entiendo eso yo en términos de sonido? O sea, es bien difícil. Es revolucionario, pero no es humanista, eso es muy curioso porque o sea, las ideas del rock que sí tuvieron como momentos de explosión que eran vinculados con la contracultura fueron momentos muy interesantes de liberación, pero ahora son de normalización. Claro. Y por otro lado, pero que, ajá, o sea, justamente qué tipo de transformaciones, ¿no? O sea, porque puede transformar como completamente una sociedad, pero también qué carácter tiene esa transformación, o sea, de qué tipo, ¿no? O sea, porque como dice Andrés, o sea, el rock, ese rock pues tenía como, sí, como unas premisas, digamos, libertarias o liberadoras, o, pero no sé, yo diría que el pop de los 80s es, ¿no? Las premisas de ese pop, o sea, es como pues todo lo que estructuró la estructura, sí, como toda la sensibilidad, digamos, actual. O sea, yo soy hija de ese pop, ¿no? Digamos. Y eso transforma, ¿no? O sea, como la sensibilidad de las personas de un modo en el que también leer es mucho más funcional a un sistema, ¿no? O sea, tu forma de amar, tu forma de sentir, o sea, todos los afectos, ¿no? Tiene que ver también como con ese tipo de música. Entonces, es que parece en la medida en que hay más exposición de cierto tipo de prácticas o de actividades, o sea, hay una mayor facultad de que sean normalizadas. O sea, el rock es el más claro ejemplo. Uh-huh. Pero sí, dependiendo de los contextos, la manera que se utilice puede ser todo de una manera diferente. Sí, Pero entonces, ¿de qué manera? Ay, perdón, es que ya tenía como la pregunta. ¿Sí? Sí. Es que en ese sentido, digo, ahí parece como que la discusión está apuntando casi como a ratificar esta premisa de no sé si era de Ben Watson o de Canclini, de esta idea del poder como una distribución inestable que se ejerce en todas direcciones, indefinible y por tanto que no puede ser contrarrestada, y tú decías, bueno, no nos podemos quedar con esta visión, ¿no? O sea, pero parece ser como que las discusiones están como casi ratificando que a eso siempre se está llegando, y tú mismo, digo, de alguna manera por eso pones en cuestión la radicalidad posible de las prácticas de noise y eso, ¿no? Pero entonces tú ahí, por ejemplo, ¿cómo das la vuelta a esta idea de? No, creo que era como, ya, igual mi punto ya pasó. No, es que mira, o sea, yo sí me estaba confesando que, o sea, yo me inhibí un poco a esta conferencia de Andrés, ¿no? Que al final nadie habla de cosas concretas o que se hacen en la idea de la real política, pero que, o sea, yo francamente, ¿no? O sea, ahorita lo que pasa es que, claro, uno está metido en cosas y puede estar en las fases de otro lado. Para mí este asunto de los medios de producción va mucho más allá de eso, como de buenos deseos, ¿no? O sea, a mí sí me parece que toda esta cuestión que empieza a reír, que hay desde hace mucho tiempo, empieza a tener otro tipo de visibilidad, como la cuestión de la posibilidad de hacer arte de manera más independiente, de la posibilidad de las autoproducciones, de la cuestión del software libre, que, o sea, y no me refiero al software programa, sino al movimiento, ¿no? Con toda esta cuestión de una nueva legislación. O sea, me parece que hay cosas que están ocurriendo, que están ganando un terreno, y yo creo que ahí hay una paradoja interesante, ¿no? Porque al final, si una vez que las cosas se empiezan a normalizar, o sea, entendieron normalizar como extender y empezar a ser normales en la sociedad, pierden su carácter disruptivo, pues entonces obviamente nunca vamos a pensar que el ruido va a ser lo normal, ¿no? O sea, el ruido desde el punto de vista conceptual, porque cuando se normaliza deja de ser ruido. Pero si necesita ser marginal para hacer ruido, entonces el ruido jamás va a ser naturalizado. Pero aquí la cuestión, yo creo que no hay que perder de vista la dimensión histórica, ¿no? O sea, tú lo decías, en su momento fue ruido. O sea, yo creo que va más allá también de qué entendemos por pop y dónde va la barrera. O sea, hay quienes, para quienes Pink Floyd es pop, porque fue un momento de masa, es música popular en el sentido, independientemente de la estética, que es un valor que se es música circunstancial. Ok, Pink Floyd, a mi parecer, por ejemplo, con The Wall, jugó un papel muy importante que iba mucho más allá. O sea, había un papel de discurso político de forma de producción fuerte que dialogó con los interiores, etc. Pero aquí yo lo que creo es que pensar la dimensión histórica del ruido es importante. Es decir, que lo que hoy es ruido mañana no lo va a ser, porque tiene que haber una cuestión de renovación del contradiscurso. Y en ese punto, algo que a mí me surge como pregunta es, pues, a nivel estético, las estéticas de noise, creo que como lo entendemos la mayoría de los que estamos aquí, o sea, es un contradiscurso de muchas décadas atrás. Pero, a ver, tal vez hay un elemento ahí que no se nombró en el texto, pero que sí mencionaste en algún momento en tu exposición, que creo que es lo que va de alguna manera a posicionarnos a todos, ¿no? Me refiero en función de esta política que está a veces inexistente, a veces ambigua y demás. En ese sentido, creo que voy a ser muy, muy esquemático, podría haber dos maneras de entender el ruido, ¿no? Como un elemento que rompe de alguna manera con la tradición musical, ¿no? Que intenta buscar nuevas sonoridades, estar solo y los que vienen después, ¿no? Va. Y hay una cierta tradición que también se encuentra ahí con los futuristas, pero que voy a trasladarlo más bien a ciertos músicos de la década de los años 70 y cómo reflexionan la violencia a través del ruido. Y no es una violencia antropológica o antihumanista, lo que sea, su noción de violencia es eminentemente política, ¿no? Y va en función de modos de control, aparatos estatales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que una distinción posible de una política posible del ruido tiene que ver con los usos de la violencia política también, ¿no? Y ahí por eso digo que va a ser como una especie de posicionamiento, porque entonces la violencia, ya estamos hablando de otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Creo. No, pero sí, sí hay, eso es cierto. De hecho, uno de los textos que revisaba con, bueno, aquí sí, por algún artista, pues ahí él hablaba de precisamente de cómo puede afectar el sonido sobre la parte corporal. Y eso es una tecnología de guerra, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, se utilizó en varias ocasiones como tecnología de guerra. Sí, pero no es ese el tipo de, bueno, como extensión y como lo que señalaban, si hablar de estos fenómenos de carácter extendido, este tipo de tecnologías de guerra también sería muy interesante vincularlo con el noise, quizá, porque hay muchos que se llaman terroristas sonoros, ¿no? Y este así como, es un clásico, ¿no? Así como, pero este llamarse terroristas sonoros es ¿por qué? Porque sí están afectando como en los niveles, por ejemplo, las bajas frecuencias sí pueden afectar literalmente el cuerpo, ¿no? Al punto de llevarlo a la enfermedad, ¿no? De generar alteraciones en el sistema, cardíacas, a nivel mental, donde sí, sí se altera físicamente el organismo. Sí. Es, pero no sé si ese es el tipo de ruido del que estamos hablando, del noise, o estamos hablando del género del noise, ¿no? Lo que pasa es que como género, lo que pasa es que como género está sumamente controlado, incluso puede ser sumamente disfrutable, sensual, etcétera, etcétera, va. Pero esa no es mi idea del ruido, como un ruido que se disfrute. Pero por ejemplo, sí, ya recordé lo que en algún momento que te ríe todo ese cuerpo, es una pinche chingonería, cabrón. Pero así lo hay. Pero no, bueno, es el action painting en su momento, la danza contemporánea en su momento, todas las prácticas performativas en su momento fueron así como disruptoras, ¿no? Frente a cierto, digamos que, sistema, con gente que consideraba como ese tipo de prácticas algo de visibilidad, que formaba parte de elementos de comunicación. De lo que tú estás hablando, esto de las tecnologías de guerra del sonido, es algo que sí, o sea, hay gente que incluso a partir de cierto, o sea, está llevando un sonido en una parte y se ve afectado por esta sonoridad y se empieza a sentir mal y tiene que cambiarse su casa. Yo conozco gente que le ha pasado en donde se vuelve una parte de eco, pero yo no sé si de eso estamos hablando en realidad. O sea, sí, pues, es que habría que pensar, yo también creo que habría que pensar el ruido también desde ahí, o sea, no solo desde esta, como, ¿cierto? Desde esta esfera que es el, la cual, ajá, esta esfera en la que se consume, ¿no? En donde ya está como todo un circuito construido en la que vas y consumes el ruido desde tu espacio ya también como bastante neutralizado y no, pues desde ese ruido que te afecta, ¿no? O sea, yo me acuerdo ahorita que contabas esa anécdota, también en el libro de Visión de Paralaje de Žižek, al principio, él también cuenta una anécdota muy parecida de cómo se utilizaban, se armaban, se utilizaba como estrategia de tortura en el nazismo, construir cuartos, como basados así como en estructuras cubistas o metían a la gente en cuartos cubistas, ¿no? Y la gente se volvía loca. Entonces, la vanguardia también, de algún modo, o sea, aunque rompe, aunque, ¿no? O sea, también se puede utilizar, todo se puede utilizar en contra, ¿no? Entonces, es como también pensar el todos los avances tecnológicos del siglo XX, o sea, incluso, bueno, antes serían como tecnologías estrictamente de guerra, todos son tecnologías de guerra, o sea, el domo de microondas, los avances, no sé, de la medicina, de la parte de la neurología, todo está vinculado con tecnologías. La manera de afectar es lo que pone, es esta condición de vulnerabilidad del hombre, es lo que hace que la gente se pregunte de qué manera lo podemos afectar y también manipular, ¿no? O sea, son en esos dos. Y en ese afectar y manipular está precisamente una tecnología que primero es de guerra, luego se vuelven tecnologías sociales y luego ya las aceptamos como condiciones normales, ¿no? Así como de, pues bueno, sí, el vecino tiene la música muy alta, pero no le voy a decir que no, porque al final, ¿qué es esto también de la flexibilidad light? O sea, ¿se acepta que en la actualidad que alguien escuche death metal, como alguien que diga, no, pues es que a mí de los músicos que está viendo, de los que dicen que menos escuchan, pero la gente dice que más escucha, como Mozart, ¿no? Entonces, que prefieren escuchar. O sea, a mí me parece que todo eso es como una parte psíquica, que es como un magma psíquico en donde, dependiendo de la forma en que nos acerquemos a eso, lo vamos a considerar como tal cosa. O sea, no sé si el cubismo me podría afectar psíquicamente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el ruido puede ser violento más allá porque es porque es una frecuencia. Uh-huh. Es como la electricidad también, ¿no? Es una frecuencia. Sí, pero el color, pero o sea, el color, las formas, también, bueno, sí, perdón. Y también es una frecuencia que se reconfigura históricamente, ¿no? Sí. Cuando la gente iba a los primeros conciertos de Berlioz, con estas orquestaciones gigantomáticas que tenía, o sea, la gente salía, las crónicas del momento lo establecen bien, supuestamente afectada del oído. O sea, es, y tal vez ahí es una cosa que a mí me interesaría, de que tal vez esquematizar como la parte propiamente sonora, materialmente sonora del sonido y la parte política, sea como una lectura demasiado esquemática. Yo me preguntaría si más bien no, su materialidad sonora es donde reviste el único alcance político, más allá del discurso ideológico de hacedor del noise. Porque creo que esto también nos puede meter como en la trampa, por ejemplo, el rock creo que cayó mucho en eso, de suponer que la supuesta postura política de quien hacía la música era lo que brindaba, lo que otorgaba el carácter político, aunque esa música ya no movilizar ninguna sintaxis de la percepción, ¿no? Sino más bien viniera a confirmarlo. Entonces, para mí, o sea, más bien como esta división entre lo propiamente político y lo propiamente sonoro, creo que justamente desde el noise, ya sea como género, que de entrada creo que el noise, más bien, por ejemplo, pensando en Ben Watson y todos estos teóricos músicos del noise, o teóricos practicantes del noise, justamente se opone a considerarlo como un género, ¿no? Sería más bien como la alteridad de todo género. Él también lo ejemplifica precisamente Beth Watson a partir de Beethoven, ¿no? Él dice que el noise no empieza con la amplificación, sino precisamente con las piezas de Beethoven, porque sí afectaban como el circuito de mecenazgo y consumo que estaba en ese momento. Claro, que otra vez te rebota las formas de producción. Exacto. No, y sobre lo que dices, finalmente es un mundo porque la violencia es parte de ambas historias, pero también en la parte futurista del son, de la búsqueda del sonido, o sea, finalmente había una cuestión de buscar la estética de la guerra, en términos solo de la materialidad sonora, y también de cuestionar el ruido de las ciudades, cómo nos cambiaba la subjetividad a partir de estar expuestos a otros ruidos. La diferencia es de que los públicos aceptaban perfectamente los entonarrumores. O sea, no era algo que fuera, digamos, confrontacional, sino que se espectacularizó de alguna manera el ruido, y este fue un exitazo que lo jodió fue la llegada de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero los himnos nacionales son, digamos que, sonoridades de guerra. O sea, su función, Mexicanos al Grito de Guerra ya, y todos son así exactamente por el orgullo, la muerte, y básicamente tienen un contenido de violencia. O sea, si eso es la parte disruptiva, o sea, lo que pasa es que hay partes disruptivas que son como vinculadas con los poderes dominantes, y hay otras que son como en contra. Y en ese encuentro puede haber como una serie de matices que impresionan. Pero entonces, al final, ¿qué sentido está esperando? Lo que quería decir es que hay una parte del texto de Jorge David donde se toca la parte del ruido que realmente aterroriza a los humanos. A fin de cuentas, el ruido producido por un artista no me va a aterrorizar, porque sé que el sistema de audio, cuando no lo soporte, va a tronar. O sea, el sistema de audio que tenemos representa cierta parte de nuestra propia moral. Entonces no puede ir más allá de eso. Sabe que si sube más los decibeles me puede reventar los oídos y no ir más allá de eso. Pero si hay una cosa que hace ruido sin importarle qué tenga que ser, y esa cosa es la naturaleza. O sea, a fin de cuentas, los rayos ahora, o sea, un temblor, o sea, si empieza ahorita a crujir la tierra, a crujir con esas ondas, aterroriza. O sea, el terror de ese ruido que sí ya no está controlado por ninguna moral, y que lleva como implícita, ya ni siquiera la performance de alguien, y que está ahí, el ruido corporal aterroriza. O sea, él decía que en el ruido está la vida, y yo no estoy de acuerdo con eso. En el ruido está la enfermedad. O sea, cuando yo siento el ruido del cuerpo, me espanta. O sea, si yo oigo que mis tripas empiezan a crujir, digo, algo no está bien. Si siento que mi garganta empieza a garraspear, a crujir, algo no está bien, y voy y y lo alivio. Bueno, hay una la película no, esta de Gaspar Noé, sí la vieron Irreversible. Pero todavía no se termina. O sea, siento que esa parte del ruido que está ahí, aquí no está, y que ya no obedece a dimensiones incluso ni siquiera políticas. O sea, el terror del ruido es realmente impresionante, y el otro ruido es el que ya han tocado, que es el ruido de la guerra, que es horrible. O sea, entonces, siento que por ahí, porque la performance no es cero, siento que está normalizada, es hegemónica. Hegemónica en el sentido de que es una, dos estructuras político-sociales que están consensuando, no a través del ataque o de la coerción, sino a través del consenso, que eso es la hegemonía, de dos fuerzas políticas que consensúan. Entonces, aquí, esa parte del ruido en la naturaleza, digo, es la que más nos hemos esforzado en controlar, y que hasta la fecha no podemos, ¿no? O sea, nada más esto de... En la película de Gaspar Noé, Irreversible, los artistas sí pueden hacer daño, y de hecho no tienen por qué no hacerlo, ¿eh? Pueden ser también no humanistas, ¿no? La película de Gaspar Noé, el diseño sonoro está hecho precisamente para afectarte orgánicamente, el sonido que existe en las salas, es generarte un malestar, incluso que llevarte al vómito y al mareo. También tiene que ver con las luces y la parte estroboscópica que tiene. Es al mareo y al malestar físico, que sí es algo de manera concreta que está afectando y está producido por un, bueno, llamado por el sistema artista. ¿Y si lo provoca? Sí, claro que sí, sí, sí, no, de hecho hay varias. Gaspar Noé es un efectista, o sea, Gaspar Noé en todas sus películas utiliza los recursos. O sea, hay unas partes que son estroboscópicas que si tienes una susceptibilidad frente a eso te puedes sentir mareos, incomodidad, o sea, sí es. O sea, el arte también tiene esa facultad de afectarte en mala onda, pues. De hecho, esos tinnitus transitorios son muy frecuentes después de un concierto, por ejemplo, de Norse o de Pong, etc. O sea, ¿son de pop? ¿Cómo? ¿Pero de pop? Después, sí, pero es que está la bronca, es que ya no hay. Claro, porque precisamente los rangos de decibeles ya no pasan como por el género de música que es, sino por la dimensión, o sea, que hay entre lo que el oído humano históricamente ha podido resistir y lo que la tecnología posibilita, ¿no? O sea, y por ahí viene también otra de las dimensiones del ruido con la que Jameson insiste, y es que precisamente el ruido es aquello que por la amplificación tecnológica, no la amplificación acústica, sino quiero decir el hecho de que la tecnología reintroduce escalas más allá de las que el cuerpo humano puede evolucionar a la misma velocidad. Entonces el ruido es todo, o sea, todo aquello como, y precisamente pone el ejemplo de las grandes ciudades, ¿no? O sea, las grandes ciudades fueron posibles por la tecnología de la rueda, ¿no? Y la carretera romana y de todo lo que, las formas de comercio, alfabetización y todo eso lo que implicó. Pero como el cuerpo humano tarda cientos de miles de millones de años más que esa tecnología para adaptarse a esas condiciones, entonces lo que afirma es que la historia de la humanidad está como necesariamente inscrita a partir de la historia de ese ruido, porque es lo que sale de la dimensión propiamente humana. Pero está el ruido como una dimensión física. O sea, ¿no? Porque hace rato también decía sobre Beethoven, cómo introdujo el ruido a través de una cuestión armónica. Pero, o sea, es que el ruido sí depende de la definición de donde se está hablando. Claro, pero o sea, justo en el tiempo de Beethoven, la armonía no era eso, ¿no? O sea era justo, solamente ruido, de hecho. Claro, o sea, es como, hay como mucho pop hipercomercial ahora que se hace, en donde hay como texturas con osciladores, o sea, cosas que venían como de la música experimental o del noise, y que ahora son perfectamente parte del pop, y son como una parte del pop más consumible. Y, o sea, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, ahorita Beethoven ya no suena para nada ruidoso, o la orquestación de Berlioz ya creo que no le afectaría el oído a nadie, pero en su momento sí lo hicieron. Bueno, ahí está un poco lo que decía Jorge, de que el ruido es dinámico, el ruido va mutando. Y a mí me parece que la misma anécdota que tú estabas, que partes contando, es una anécdota tuya, a tus 25 años, creo, posiblemente, donde yo creo que algo importante que sucede ahí es que tus códigos y categorías son las que se mueven. En el fondo, tú generas la resistencia, o sea, tú te resistes a recibir de una manera lineal o con un tipo de comportamiento normado que los conceptos muchas veces proponen lo que se te estaba dando. Me parece que en ese sentido, al asignarle al ruido una equivalencia material, no es una buena idea como para generar una discusión rica. Creo que a mí me parece súper interesante de alguna manera determinar el ruido justamente en la resistencia, ya que tu texto trata de resistencia, la resistencia que uno produce como en la recepción de él. O sea, él hablaba de Beethoven y con la consagración de la primavera sucedió lo mismo, y son miles de historias que hay en la historia de la música occidental donde se empiezan a tirar los tomates y los plátanos y las manzanas, es porque se desestructuran todos los códigos y todas las categorías de lo que se supone que debería ser esto. Y eso, entenderlo como un ruido, me parece que es algo súper interesante y súper rico, ¿no? O sea, ahí, con respecto a lo que decías tú de la naturaleza, creo que hay algo que es interesante ahí, que es volcar, para mí hoy día, una cosa que tiene mucho interés, volcar las categorías del rumor, del ruido, hacia lo indisponible o lo incontrolable. Y eso puede llegar a ser la naturaleza, en una cierta manera. Y que me parece que es lo que hizo emerger Cage y los compositores de Nueva York desde los 50, que lo encuentro súper bonito y lo encuentro todavía muy vigente, que es más que atacar la performance de que el pianista levantara o cerrara el piano, es como emerge algo que yo no puedo controlar. Y no solamente es que divertido, es que el tipo que tosió al lado mío, sí, ahora lo escucho. O sea, efectivamente, uno destapa los oídos. Se destapa los oídos cuando no hay algo cancelando, que es justamente lo que hace el noise. El noise era un golpe al mentón, digamos. Pero en este tipo de música, me parece que ahí cuando emerge algo que yo me enfrento a eso sin poder asirlo, sin poder tomarlo, me parece que hablar de ruido en ese sentido es algo muy rico para discutir, ¿no? Pero hay algo que desborda también, o sea, sí, si bien la percepción es algo histórico, o sea, todo desborda. Si bien la percepción es algo histórico, sí, hay algo también sonoro que nunca va a ser así, o sea, que puede ser violento más allá de la voluntad de, digamos, que la apropiación estética del evento. Pero eso va a tener que ver con la corporalidad. Eso tiene que ver con la Cuando ya pasa ese desborde físico, el discurso se va a la chingada. Sí, no, yo la chingada. Sí, yo estoy ahí totalmente. Oigan, ya tenemos que ir medio concluyendo, porque ya son 5 para las 8. Entonces, como ir. Yo estoy el último. O sea, como tomando cosas, o sea, ya parece que surgen cuatro palabritas más que parece interesante, ¿no? Por un lado, un poco tres que serían la voluntad, ¿no? Control, intención. Creo que eso es finalmente lo que distinguiría irreversible de temblor, porque finalmente, por muy cabrón que pueda ser, hay un punto donde el artista decide si le va a poner o no las orejas a la persona, ¿no? Normalmente pues, se tiende a que no se las vuelven, ¿no? Pues hay un nivel de control y de voluntad. Otra cuestión que creo que es importante, que hace rato Andrea como que la sugirió, si tendríamos o no que pensar el ruido desde una dimensión ética, si tendríamos que posicionarnos éticamente respecto al ruido, que eso es también algo, no es uno de los libros del padre Walsund que habla de que para él los culturistas no son ruidosos porque eran fascistas, ¿no? Que ese es algo también muy repetido y también muy confrontado, ¿no? Pero digamos, el ruido tendría que tener una ética, como es pro vida o humanista, o sea, habría que, el ruido se definiría también por una ética a favor de un mundo mejor, o no, porque pues también hay ruidos que están pensados por un mundo más cabrón, ¿no? Pero si tendríamos como grupo una posición al respecto o no, y si sería importante dejar ahí la pregunta. Pues, y otra cuestión creo que tiene que ver con el límite, ¿no? O sea, si en términos estéticos, en términos de un discurso artístico, habría o no un límite. O sea, si nosotros consideraríamos factible con esta idea más accionista pasar los límites y que el ruido de veras pueda poner los oídos a alguien. Tengo algunas preguntas personales. problema en términos estéticos que quizás sería interesante poner. Y ya la última cosa, ya con esto acabo yo, me callo. Creo que algo que tiene que ser importante posicionar es el tema de la comunidad. O sea, no solo el contexto histórico, porque también hay muchas comunidades y muchas sociedades dentro de un momento histórico, ¿no? Y la historia también va en diferentes temporalidades. Yo quizás pensar si el ruido tendría que tener una comunidad que lo soportara para ser ruido o no, yo creo que es una pregunta importante y que sí creo que es una pregunta que entra en una confrontación con la idea de que el ruido está en quien crea o solamente en el que escucha, ¿no? O sea, ¿es necesario que haya un grupo de gente y que pase algo a nivel comunitario para que el ruido adquiera una dimensión estética también? Yo quería contar una anécdota rapidísima. Alguna vez entrevisté a Kenji Haino, que es uno de los referentes, ¿no? De japonés. Luego del concierto que dio en el Lunario, que fue un concierto súper violento, a mi parecer, ¿no? A mí cuando menos me dejó muy afectado de las orejas. Y noté que él tenía tapones, además, ¿no? ¡Qué tramposo! Justo por la percepción que yo tenía sobre su concierto, ¿no? Y se comenzó a enojar mucho, me decía, violento, violento, ¿no te parecen violentos todos estos edificios? ¿No te parece violenta esta calle? ¿No te parecen violentos todos estos árboles artificiales? ¿No te parece violento este hotel? Y me empezó a dar una perorata como de media hora de cosas que a él le parecen violentas, ¿no? Y luego concluyó, no te parece violento, estaba agarrando su bastón así. Creo que la noción de violencia, la idea de ruido, pues queda mucho en juego, ¿no? En relación justo al contexto, a lo perceptual, ¿no? Y a quién le preguntas. Solo eso. Sí, eso es también como algo bien problemático de un discurso que siempre se define negativamente, ¿no? O sea, porque cuando no se puede construir un discurso afirmativo, o sea, entonces siempre parece que es, bueno, vamos a ver si, qué es más violento, si mi ruido o este sistema, ¿no? Y la única afirmación es siendo más ruidoso, ¿no? O sea, entonces en lugar de... Sí, como de pensarlo fuera de él, ¿no? Que tal vez se podría ver de otra forma y no se trataría de ser más ruidoso, ¿no? A niveles de, o sea, en cuanto a sobreexposición de decibeles, posiblemente lo que escuchas mientras vas al concierto de Noise haga que tengas más pérdida de rango auditivo, claro, que lo que escuchas propiamente en el concierto. Pero es como un problema de encuadre. O sea, Alun Faruqi un poco lo decía frente a las tecnologías de guerra que presuponen el ojo. O sea, es que el momento en que el ojo puede encuadrar para disparar, pareciera que es una acción muy violenta cuando la sintaxis como social de la visión lo está haciendo de manera permanente. Y quizás no se trata justo de que el noise... o sea, es que de pronto pareciera que vivimos como en una especie de Edén idílico silencioso y que llegan los noisers como a irrumpir eso, cuando tal vez más bien lo que hacen es solo enmarcar uno de los aspectos como más persistentes de la vida cotidiana de cualquier gran ciudad. Pero, a ver, incluso hasta en particularmente en los noiseros japoneses desarrollan toda una idea de la epifanía, el ruido como una especie de metafísica instantánea, ¿no? Entonces, sí, la pregunta era equivocada, o sea, violencia, ¿no, cabrón? Esto es la comunión con el cosmos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre los artistas de la gracia de esto de urbe, sonido, o sea, de la conexión entre ciudad, sonido, incluso también, o sea, Laxado pensaba que las ciudades industriales, como se sigue pensando, todavía se utiliza la metáfora ahí, además no poder, de cómo cierto tipo de ciudades producen grupos musicales o experimentales que tienen cierta calidad sonora. Y en Asia es muy, muy común. ¿Todavía podemos un poquito? Pues ya son las 8. O sea, a ver, un poco esta cuestión de la comunidad. Hay un fragmentito muy, muy conocido de Kant, quejándose el cabrón acerca de sus vecinos, que en aras de hacer cantar sus himnos eran evangélicos o una madre de esas, se quejaba, ¿no?, sobre esa cualidad disruptiva de la música, ¿no?, del ruido, de la música, ¿no?, que no atendía a las distinciones de lo público y lo privado. Esto es, sus vecinos en otra casa, una cerca, se dedicaban a cantar y canta encabronado que quería leer en la otra casa con otra cerca y no se lo permitían, ¿no? Comentándole esa historia, le preguntamos a José Luis Pardo, un filósofo español, qué pensaba de esta actitud un tanto cuanto conservadora pensábamos nosotros, ¿no? Y el cabrón responde, bueno, tiene sentido, ¿no? La música es embriagadora por esencia y no vas a obligar a nadie a drogarse y tener las, digamos, alucinaciones que te puede dar este efecto, ¿no? Por lo tanto, hay una relación rara, cívica e incivilizada del ruido, ¿no? Y yo creo que la persistencia del ruido de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Hay un adulto inspirado en ese relato de una película con Tim Robbins que se llama Noise, que de hecho él lo que hace es desactivar las alarmas de los automóviles. Y después, eso está bueno porque sí, entonces después él hace una campaña como de activismo, pero después se postula como para un cargo de la ciudad. Entonces es muy curioso, pero al final lo deja todo porque se da cuenta de que eso le está generando más conflicto y vuelve con su vida, como, porque eso lo lleva como a divorciarse. Muy buena la... Bueno, está interesante por el tema, pues, ¿no? Porque lleva todos estos niveles de los que... De hecho, es a partir de esta historia de Kant. Y otra cosa, si se dieron cuenta, no se logró una definición específica del ruido, ¿no? Y yo creo que la clave estaba desde el principio con algo que dijo Rosana, muy desde el principio, ¿no? Que, digamos que se encuentra en un... Todo sonido, sea ruido o musical, no importa, se encuentra, digamos, en el límite de la persona, ¿no? Entre el cuerpo y su afuera. Y de alguna manera hay, por lo tanto, una serie de incidencias de tipo biográficos, de experiencias existenciales y demás, pero también políticas, ¿no?, que van a incidir sobre esa experiencia de ese sonido como ruido o no. Y bajo qué circunstancias, bajo qué situaciones políticas, históricas y demás, ¿no? Por eso fuimos del pop, regresamos, fuimos al siglo XIX, regresamos, etcétera, y sin agarrarlo del todo, ¿no? Creo.